cariño, que ya no soy el mismo, que me falta decirte palabras que reanimen tus ganas para estar a mi lado y que bien hagan sentirte. Que el tiempo cada soy más frío, más frío que un témpano de hielo. Que ya no soy el que conociste, que ya no te quiero. Pues te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer, más que mañana y que pasado. Si hasta te quiero por adelantado. Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo, lo mejor que la vida me ha dado. Discúlpame si en algo te he fallado. Solo hay un detalle, que yo te quiero a mi modo. Con la misma frecuencia tengas que abandonarme. Según tú que yo tengo un amante, ¿quién te dijo tal cosa? Hazme el favor de informarme. Ya deja tus celos y todas tus necias inseguridades, y todo lo malo que te digan son puras falsedades. Más te equivocas, pues yo te quiero mucho más que ayer, más que mañana y que pasado. Si hasta te quiero por adelantado. Y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo, lo mejor que la vida me ha dado. Discúlpame si en algo te he fallado. Solo hay un detalle, que yo te quiero a mi modo. Te quiero por adelantado y te equivocas, porque tú para mí lo eres todo, lo mejor que la vida me ha dado. Discúlpame si en algo te he fallado. Solo hay un detalle, que yo te quiero.